Recuerdo un alma de Dios que me dijo una vez una frase que se me quedó muy en la memoria, y es esta. Era una chica joven, de 25 años más o menos, pero de una vida espiritual impresionante. Hacía todos los días horas de oración, ayunaba, se mortificaba, vivía una vida ejemplar, santa, no una vida ejemplar, no, una vida santa, como pocas veces la he visto. Y me dijo una frase que fue esa: si yo fuera sacerdote, todos los días predicaría de la Eucaristía. La verdad es que la frase es de esas que hacen pensar. Y es cierto, en la Eucaristía, en la forma, está todo el cristianismo. En la Eucaristía está el centro del universo. Podríamos decir, sin mentir, que alrededor de la Eucaristía gira todo el universo. Las vidas de todos los seres humanos, los astros, la historia. Por eso, cuando nos ponemos en adoración ante la custodia, estamos ante el centro de todo el cosmos, ante el centro de la historia, ante aquello a lo que tiende nuestra vida, aquello que fue su origen. Pocas cosas nos alegraremos más en el más allá que de haber estado delante de la Eucaristía. Acordaos siempre de ese pasaje de la Biblia en que Jesús, en que Moisés hizo una serpiente de bronce sobre un palo, y aquellos a los que había mordido una serpiente venenosa la miraban y quedaban curados. Pues lo mismo sucede con la Eucaristía. Uno la mira, y por ese hecho de mirarla, a Jesús en la pasión, en la cruz, en cualquier otro misterio, la ponzoña que hay en nuestra vida se cura. Tendría uno que ser de piedra. Por eso no se me ocurre mayor alegría que decir estas palabras cuando dentro de unos pocos minutos estaremos en presencia de Jesús aquí en la custodia. Que ese hambre de Dios sea un hambre real, que estemos deseando llegar a la presencia de Jesús. Nada más. Jesús mismo, aquí sobre el altar, os hablará dentro de unos instantes a cada uno con palabras propias para cada corazón de los que estáis aquí.